Cupo, para alcanzar así el futuro que quieres. ¡Me calza perfecto! ¡Sí, súper! Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, Marco, mandémosle, bueno, mandémosle un saludo a China, porque hoy día se considera el Día Easton. Nacional de China. China Easton, gran cantante. China Zorrilla, la China Suárez. Gran actriz. El Chino Ríos, el Chino Cassel, todas. Las chinas de la cueca. También las chinitas que fueron al espacio. Todos los chinos hoy día los saludamos. ¡Mira! Vamos, un saludo para China. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 grados en Santiago y la temperatura máxima del día de hoy va a ser 19 grados. Uno cree, claro, tal vez mañana va a ser muy similar. No. Pero. Fíjate que mañana van a ser 3 y el de sábado 2 grados. O sea que baja la temperatura mínima. La mínima. Vuelta con el guatero. Con la charlina. Sí, se bien. Sabe. Mira, se escuchó ya a Carla Martínez lanzarse contra la primera de Chile, la reina de este boliche. ¿Cómo está? Perdón por interrumpirlo con mi comentario, pero es que me sorprenden las mínimas. Sí. Las mínimas, sí, y las máximas. ¿Qué me dices de las máximas? Menem. Sí, me preocupan las mínimas más que las máximas. Bueno, está bien. Hay gente que se preocupa por ambas, gente que se preocupa por una. Por mi horario. Y esas son las alternativas de una encuesta como la que tiene Marcelo. Claro. Marcelo. Porque hay gente que se preocupan solo del promedio. Hoy día vamos a entrar al tema político del momento. Oh. No lograron ponerse de acuerdo en la oposición para ir a primarias y van a tener que llegar entonces a las elecciones de gobernador y jefes comunales, cada uno por su lado. ¿Esto se debió a...? Esa es la pregunta que le preguntamos a nuestro público. ¿La intolerancia del Frente Amplio? ¿Maniobras de ex Concerta? Es que son muy distintos y todas las anteriores. Vamos votando, vamos creando poder popular. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martín Zapalaza. MinSal reportó 1.684 casos, 16 fallecidos por coronavirus. Punta Arenas, Puerto Montt y Osorno son las comunas que más aumentaron sus casos activos desde el inicio del 18 de septiembre. El ISP autorizó el inicio a las pruebas para 2 vacunas contra el coronavirus en el país. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que es un hito importante. La Corte Suprema pide al ministro de Salud, Enrique París, explicar por qué rechazó entregar correos del MinSal a la Fiscalía. Cámara votará el próximo martes 13 de octubre la acusación contra el exministro de Salud, Jaime Mañalit. Lo defenderá el mismo equipo que tuvo la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso. Fracasa la negociación de la oposición por primarias para las elecciones de alcalde y gobernadores. El Frente Amplio inscribió sus propias primarias ante el CERVEL. El presidente Sebastián Piñera destacó mejoría en cifras de desempleo y dice que ya se están empezando a ver los primeros signos de recuperación de la economía. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos informó que cambiará el formato de los dos debates restantes entre Donald Trump y Joe Biden. Y con esto termino. En Argentina, el 40,9% de las personas está en la pobreza, según las últimas cifras oficiales. Pero, Carla, se ríe. Respeta. No, me río porque me cambiaron la cortina, como que ya hubiese terminado cuando no había terminado. ¿Censura? ¿Censura? Ahí la dejo. Es Master Rodri. Ahí la dejo. Que es el nuestro chacal de la trompeta. Oye, dos sonreí. Comentarios. ¿Querían que llorara? ¿O querían que siguiera? ¿Quiere que siga? ¿Quiere que pare? Dos comentarios quisiera hacerles solo para la entrada, queridos amigos, queridos colegas. A ver. Uno se queja por la calidad de político que tiene, pero ¿ustedes cacharon que este señor que se llama Alexei Navalny, que fue envenenado por Putin, se tuvo que ir en coma a Alemania, fue recuperado? O sea, ese es más o menos el nivel ruso, digamos, ¿no? Acá tenemos una banda de picantes bien mediocres que no son capaces de ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Oye, qué fuerte lo que está. Pero mira, el estado de la política en otros lados, ¿eh? Eso es lo primero que quería comentar. Lo otro, Carleta, me están llegando fotos de un computador acá. Que mandaste a arreglar, parece. Y ¿es normal? ¿Es normal esto? Sí. Es normal lo que estoy. Unas fotos de Italia. ¿Estar en Paola? Una foto en que estáis conversando como si estuvierais en un picnic, pero claro. Hay que decir que como Dios te trajo al mundo. El video de Pato Laguna. El video de Pato Laguna no es nada al lado de esto. Ay, que son pesados. Oye. Pato Laguna en ese video nunca mira a la cámara. A su pareja. A su pareja. Todo el amor. Está mirando a la cámara. Es increíble eso. Bueno. Oigan. Hay que decirlo. Partamos por la información que inspira nuestra encuesta. Vamos por ahí. Rodri, cambia la música porque aquí nos hay muchos tejes y manejes ahí y muchos trascendidos. ¿Cuál es la verdad? Mira, Carla, ¿la tienes? La verdad, no, porque debo reconocer que yo pensé que este pacto entre el Frente Amplio y la ex nueva mayoría se iba a concretar. Dije, ya, ok, y el Frente Amplio puso condiciones, van a empezar a negociar, van a lograr un acuerdo, y pensé que esto se iba a solucionar, aun cuando ayer a esta misma hora no había acuerdo, pero tenían plazo hasta las 5 de la tarde, o sea, quedaba todavía un margen para poder llegar a este famoso acuerdo. Finalmente, esto no se cumplió, y ustedes dirán, ya, ok, el tema queda ahí, okay. Cada uno va con sus listas, pero la impresión que tengo es que esto no va a quedar hasta aquí, y seguramente esta jornada vamos a escuchar múltiples explicaciones, sobre todo del Frente Amplio, porque ¿explicaciones o acusaciones? Hay acusaciones. ¿Cómo van a salir? El Frente Amplio debe dar explicaciones, creo yo, no sé, capaz que ellos consideren que no es necesario, allá ellos, pero hay acusaciones bien allá fuertes. Allá ellos. Pero Giorgio Jackson en su Twitter ayer en la noche decía que ellos estaban, dice, no, nosotros estábamos dispuestos, vamos a primarias, pero fueron otros los que se negaron. Hay ahí acusaciones cruzadas porque, por ejemplo, leyendo declaraciones de Heraldo Muñoz, del presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, del propio Carlos Maldonado, del Partido Radical. ¡Maldonado! Lo que ellos dicen es que se juntaron a negociar. Se juntaron a negociar en la sede del Partido Socialista, en el centro de la capital, pero que el Frente Amplio nunca quiso transar respecto a ellos hablan de blindaje por ciertas regiones del país donde el Frente Amplio se habría negado a hacer primarias. Recordemos que estamos hablando de primarias de municipales y también de gobernadores. Se acusa que el Frente Amplio quería un blindaje en ciertas zonas del país, pero además, y aquí creo yo viene la acusación más grave, varias personas están diciendo que el Frente Amplio, mientras negociaba en la sede del Partido Socialista la posibilidad de llegar a este acuerdo, ya tenía a un equipo de personas en la sede del CERVEL para inscribir las candidaturas de manera separada. No, una acusación. Yo no me acordaba de una acusación así hace harto tiempo. Voy a ser bien sincera, yo ayer en la tarde, mientras hacía las cosas que tengo que hacer por trabajo, vi un tuit un tweet sí, también. De Carolina Tobá. Hacía cosas. Pero ¿cómo les voy a decir eso, por Dios? ¿Cómo les voy a decir eso? Nosotros bueno, estamos media hora en el baño. Estamos en confianza. No, nunca está. En media hora pueden pasar muchas cosas, ojo. Vi un tweet de Carolina Tobá. Sí. Carolina Tobá es panelista de nuestra radio hermana, Tele 13. Sí. Y ella puso un tweet que decía, en un rato más voy a contar la verdadera historia o lo que realmente pasó con la negociación. Y, fíjate, y ahí ella fue la que dijo esto de... No, ya venían rumores de antes. Pero ahí ella contó un poco más en extenso qué fue lo que pasó. Y fíjate que es bastante fuerte, encuentro yo. ¡Fuerte! Dice, el Frente Amplio recibe una llamada de una periodista que le manda una foto de dirigentes del Frente Amplio que en paralelo a la mesa que está negociando estaban inscribiendo por su cuenta una primaria en tres regiones. ¿Y puede ser, Carla, de que el Frente Amplio en sí mismo está dividido? También puede ser. O sea, que no sabían lo que estaban negociando, que claro. Al mismo tiempo está... No, o sea, en el Frente Amplio todo puede ser, ¿no? Pero no. Es que es amplio, pues es súper amplio. Atención con lo siguiente. Los negociadores los increparon ahí y después de apretarlos un poco, reconocieron que sí, que estaban inscribiendo primarias en tres regiones en paralelo a lo que se estaba haciendo en la mesa de negociación. ¡Los nuevos macucos! Agrega Carolina Tobá. El Partido Comunista, cuando supo que el Frente Amplio estaba inscribiendo primarias en tres regiones, casi se fue de espalda. Mira. Y fueron a comprar el loro. Y encargaron el veneno desde Rusia. Es lo que falta, ¿verdad? Ahora está, viene en camino. Ahora, espérate, pero también vi declaraciones del ciudadano italiano Pepe Aut, que ex dirigente del PPD, que decía Pepi. las lágrimas Pepino Auti, que criticaba a la presidenta de RD, de Revolución Democrática, sí, que decía lágrimas de cocodrilo. Porque lo más terrible de todo esto es que la desfachatez del Frente Amplio, por lo menos lo que dentro de este panorama, dentro de este contexto, es decir, oye, pero para abril nos ponemos de acuerdo antes, ¿ah? Yo creo que esto significa un quiebre importante. Para abril nos ponemos de acuerdo antes. Solo listo. Estamos hablando de municipales y de gobernadores, pero esta es la antesala a la presidencial. Claro. Y la parlamentaria también. Todo, pues, todo. Entonces, claramente esto deja, creo yo, una herida que no será fácil de cerrar. Ay, una herida en el alma. Dos tesis nuevas. Ya, una, dale. Que la convergencia progresista y la democracia cristiana están diciendo que el PC pidió blindaje en seis regiones para competir con el Frente Amplio, y que fue parte de lo que gatilló el fracaso de las negociaciones para gobernadores. Es decir, que el PC metió la cola y negociaron por debajo mientras todavía estaban negociando con los otros para que lo tuvieran por arriba. Eso es básicamente lo que tiene. Lo que pasa por arriba, ojalá, no tiene nada que ver con lo que pasa por abajo, mi vida. Mira, ojalá que no nos esté escuchando nuestros primos, Quique Mujica y todo eso, porque nuestro análisis es pobrísimo. No. Pobrísimo. No, yo al contrario, aquí está todo. Oye, y mientras tanto, en el otro lado, que tenían solo 12 discusiones, que eran Las Condes y Vitacura, llegaron a acuerdo de ir a primaria en ambas. Y entonces no tuvieron ningún problema. No hacían Providencia ni en Las Condes. Pero claramente en la derecha la situación es mucho más ordenada. Bueno, se sentaron a conversar. Después del golpe de Estado de hace tres semanas también. Porque ahora está Alamán, está Desbordes, está Pérez dentro de los ministros. Sí, pero te digo algo. Creo que finalmente raya para la suma. ¿Qué es lo que queda? La oposición peleándose hasta último minuto con acusaciones de negociaciones paralelas, y el oficialismo, claro, con ciertos problemas, y evidentemente que cuesta ponerse de acuerdo, si eso nadie lo puede discutir, pero lo que queda para la foto es que el oficialismo sí logró ordenar sus filas, sí logra un acuerdo, mientras que la oposición no se logra poner de acuerdo en muchas cosas. los partidos de la Concertación son como una especie de agencia de empleo a esta altura nomás, porque no, ideología ahí no hay. No tienen candidato, es una vergüenza. Se pelean unos con otros y le echan la culpa ahora al Frente Amplio, que son otros macucos nuevos que tienen las mismas herramientas que dijeron iban a tener. Esto es como cuando George Jackson decía: ay, nosotros vamos a hacer lo contrario, y aquí están negociando. Estaban con la vieja política y al final. Y cuando decían la cocina, esto es la cocina, po. No, claro. Esto es la cocina. Y yo creo que, tal como una de las alternativas de nuestra encuesta, yo creo que hay diferencias de fondo importantes en la oposición. De cómo miran el mundo. O sea, de hecho, a los ex-concertacionistas, hay partes del Frente Amplio que dicen que es lo peor que ha pasado en la historia de nuestro país, los 30 años de la Concertación. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que se puedan llevar bien. Cambio de opinión. Ojalá que nuestros primos, Quique Mujica, Ascanio, gran amigo, primo, te queremos. Ojalá no esté escuchando. Gran análisis. Gracias. Hoy le mandamos un saludo, porque esa gente no hace esto, a Verónica y Fabián, que van en el auto junto al trabajo y nos van escuchando. Es para diferenciarnos junto a Quique Mujica. Bueno. Ya, bueno. Realicemos otras informaciones. Saludos, no solemos hacer esto, pero saludos. Oye, Carmen Hens, nos ponen un Twitter de Carmen Hens que lo hizo hace 9 horas, de que Carmen dice que el Frente Amplio inscribió cuando se había caído el acuerdo, no antes. Como en el fondo estaban a la guaite, espérate, ahora inscríbete. Pues con todo el cariño que le tengo a Carmen Hertz, yo le diría: sóplame este ojo, ¿eh? Oh. Blow my eye. ¿Sabes qué? Me retracto. Ojalá que Quique Mujica no nos esté escuchando este análisis paupérrimo. Bueno, pero a él le gustaría decir: sóplame este ojo, ¿no? Porque no dije otra cosa, no es un improperio. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, el ojo de algo, eso sí sería improperio. Pero no es. Revisemos otras noticias. Sin duda, lo que acabamos de comentar va para dar muchos comentarios más, pero hay otras noticias que revisar. Por ejemplo, todo lo relativo a la pandemia, el COVID-19. Último reporte: 1.684 casos nuevos, 16 fallecidos. La positividad registra nuevamente un alza. Estamos en un 6,12%. La región metropolitana sigue con la mayor cantidad de contagios, seguido por, y ahí se producen leves cambios, la región de la Araucanía. Sigue apareciendo la región de Magallanes y la región del Biobío, es decir, zona sur del país, sigue complicada con el tema de los contagios y los casos activos. De hecho, según el último informe epidemiológico, que incluye los decesos con y sin confirmación de laboratorio, de ese informe se desprende que Punta Arenas, Puerto Montt y Osorno son las comunas que más han aumentado los casos activos desde las fiestas patrias en adelante. Ojo con eso. Estamos parejito en el número de contagiados diarios de hace ya un buen rato. Mayo, creo, ¿no? Oh, tengo una noticia. Acaba de perder el primer set de Garín en tiebreak. Ay, no lo pesqué porque somos yetas. No lo pesqué hasta el final. Sí, no digáis nada, no mostréis nada, Marcelo. Oigan, y relativo también al tema de la pandemia, la Sala Penal de la Corte Suprema solicitó al ministro de Salud, Enrique París, explicar su rechazo, su negativa a la entrega de correos electrónicos de dos ex autoridades y un actual funcionario. Tenía fotos de Carla Martínez, dice. No, ese es el problema. En el marco de la indagatoria que sigue, digamos, presuntas deficiencias detectadas en forma de contabilizar el número de personas fallecidas durante la pandemia, dice la Corte Suprema que París debe dar una explicación detallada sobre su negativa y por qué, dice. Pero lo dijo en su momento, dijo que tenía información relevante para la seguridad nacional. Parece que para la Corte Suprema ese argumento no es suficiente, tiene que explicar detalladamente por qué se niega y por qué, según él, afectaría a la seguridad nacional. Esto es que especifique de qué manera se afecta la información reservada de los pacientes y la protección de la vida privada, y que también precise de qué manera la diligencia en cuestión pone en riesgo o afecta a la seguridad nacional. En el mail decía, traigan, el mail le mandaba a una persona, traigan los respiradores artificiales en los tanques o en los submarinos que nadie sabe que tenemos. Claro. Mira, ¿sí? Ahí está. Por ahí va. Por ahí va la cosa, ¿eh? Oye, a propósito de la cosa judicial, hoy día se vota y es muy probable que sea aprobada la llegada de la ministra Adelita Rabanales a la Corte de Santiago. Adelita Rabanales. ¿Eh? Si Adelita llegará a la Corte. Impartiendo justicia en el territorio. Adelita Rabanales. Con Catemito. Está casada con Catemito Barrancón. Y ahí estaba invitado Emiliano Arias y Patricio Zapata. Impartir justicia en el territorio, pinches cabrones. Aguántense. Zaragoza, Pillosaya. Dios, qué apellido. Hoy, a propósito de impartir justicia. Carla Martínez de la Zapablaza. Perdón por hablar como mexicana. Pero dale. Estaría feliz de todo esto. Ascanio Cavallo. Ascanio es mi cuate favorito. Mi cuate preferido. Ascanio y sus pistolones. Vamos. Oye, breve pero importante, la Cámara va a votar el próximo martes 13 de octubre la acusación contra el exministro de Salud Jaime Mañalich. Y aquí nos desayunamos todo un poquito, creo, nos sorprendimos que el equipo que va a trabajar, el equipo de abogados que va a defender a Jaime Mañalich, es el mismo equipo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Ah, mira, viene de un triunfo. Es sí. Un equipo que viene invicto. De una buena campaña. El abogado Jaime Winter, que yo no sé si ustedes saben que el abogado Winter, goleador. Es papá. Que es parte de ese equipo, es hermano del diputado Gonzalo Winter. Ah. Sí, pero tiene Winter ya. Tiene mucho Winter ya. Él se inhabilitó. Es curioso esto. En la discusión de la magistrada, por lo mismo. Que vi una vez una pelea entre Gonzalo Winter y Diego Schalper. ¿Ya? Entonces tú decís, claro, empiezan a pelear y dices, oye, si nos veíamos en las alianzas de los colegios, porque uno estudió en el Colegio Alemán y el otro en el Verbo Divino, pero hay uno que no quiere que se sepa que estudió en el Verbo Divino, que es el diputado Winter, ¿no? Y que era parte como de lo que se llama la fronda de la nueva izquierda, digamos, Red Set. Entonces, el directivo de Tabla de nosotros conocía su origen, ¿ya? Nosotros conocíamos a un conductor de radio y televisión que había estado en otro colegio, pero insistía que estaba en el Verbo Divino. Claro. Todo lo contrario. Tuvo los 6 meses finales. Quería sumarse a ese colegio. Yo a veces hago eso, invento que estudié en algunos colegios. Ay, ¿en qué colegio te habrías soñado con estudiar, Carla? Yo en el Liceo Salazar, pero lejos, fíjate. Yo un taller mecánico. Siempre digo acá en Santiago que estudié en el Nido. Ay, como un diplomático sí. Más. Sí. El nido. Sí. El nido de cóndores. No me da vergüenza. Pero no es un nombre pretencioso, ¿ah? No es un nombre pretencioso ponerle el nido de águilas. Cuando digo la verdad a veces y digo sí, soy de Viña, también cambio la universidad. Ay, ¿cuál es la universidad taquilla ya? No, da lo mismo, pero es que es para no decir la real. Ah, la. No, no se llama universidad real. Es que irreal, porque ya no existe. Falleció. Claro, ya no está. Falleció. Ya no está. No está con nosotros. Nomás. Vuela alto, universidad. Sí, ¿quién va a saber? Lógico. Yo también. Pues. Oye, sigue, avancemos. Mira, es que estoy viendo los titulares de los diarios del sur. De China. Si nosotros tenemos nuestros propios titulares, Marco. ¡Los propios titulares! Está bien. Estos locos chinos. No. La prensa austral dice hoy día: UCI de hospital al borde del colapso y obliga a seguir derivando pacientes. ¿Ya? Oh. Diario de Magallanes. Diario de Temuco. La Araucanía, el austral. La Araucanía rompe récord de contagios: 179 en 24 horas. ¿Viste? El Llanquihue de Puerto Montt. Puerto Montt es una de las ciudades con mayor alza de casos tras el 18 de septiembre. Eso es solo para informar de que puede que esté la cagada en provincia, pero nosotros tenemos pero nosotros, no sepamos. Puede que la gente, Marco, esté corriendo en círculos. Marco, yo lo dije. No lo dije así como tú, porque estoy años luz de tu persona, de tu profesionalismo, pero lo dije. Y no, estoy de propongo, acuerdo. Estoy solo certificándolo. Propongo al aire, quizás. Sección Tren Informativo al Sur. Tren al Sur. Mira, qué bonito. Y Marco se pasea por las portadas. Sí, ya, eso y a, lo la voy gente, a, hacer, todo a la gente del norte, digámosle que tranquilidad, otra vez. A ver, voy a ver otro día. El Mercurio claro, de Antofagasta. ¿Cachai? Mira, ya, ahora aparte, ahora, Tren al Sur, con Marco Silva. Pero es que todavía no estoy listo, po. Pucha, ya. No, pero queremos nosotros, Marcelo, por mientras. Pero dijiste, bueno, no, ¿tá? Puta, ya, no. Sí. No puedes decir eso, mantente en tu rol. No dije eso, no dije El Mercurio de Antofagasta, el empleo regional muestra recuperación y hay indicios de que lo más difícil ya pasó. Esto es el tipo en la tormenta. Ya vino la primera ola, ya sobrevivimos, cabrón. ¿Eh? Venía la segunda. No, como, no puedes decir eso. Bueno, ok, eso dale nomás. ¿Mm? ¿Qué más nos queda, Carla? Nos queda, ayer ustedes estuvieron conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios, decía hoy va a haber, por ayer va a haber novedades respecto al empleo y me da la impresión que van a ser noticias, no sé si excelentes o buenas, pero menos malas de lo que estábamos acostumbrados y fíjate que tuvo razón. Ayer La Moneda, el presidente Piñera, valoró el cambio de tendencia que arrojó la encuesta nacional de empleo del INE. Por primera vez el indicador de desempleo bajó. El mercado esperaba una cifra que era casi un punto porcentual más alto, pero finalmente la tasa de desempleo del periodo junio-agosto fue de 12,9%, que es una cifra alta, pero que muestra un cambio de tendencia, según dicen todos los expertos, y esto se debería a el inicio del desconfinamiento en varios puntos del país, a que la gente está saliendo a buscar trabajo. Se habla de que el mes pasado 1,8 millones de puestos de trabajo se habrían destruido, pero hubo una mejoría mensual en importantes indicadores, los ocupados y también la fuerza de trabajo. Bueno, así que ayer el presidente Piñera decía que se viene viendo una buena noticia, cifras positivas en la venta del comercio y también mejor pronóstico para la economía. Sí, pues Lucas Palacio lo anticipó en nuestro programa, la exclusiva la tuvimos acá. Pero si esto te lo de acabo sabían... de decir. Sí, por eso, no estoy reafirmando los 100.000 empleos. Y esto sería interesante sumarlo como noticia a la preocupación. Hay como tres noticias aquí que se suman. Lo de Argentina, que el 40% de la población estaría bajo la línea de la pobreza. Bien. Y el interés o la sensación de que mucha gente puede intentar entrar a Chile a propósito de la ley de migración que se está tramitando, porque verían en Chile una posibilidad dentro de la pobreza de la región, ¿no? De las dificultades en todas partes, pero un poco mejor que en otros lados. Bueno, pero todo también está, ¿no? Está demasiado inestable, parece que el aumento de la delincuencia es brutal. O sea, estoy viendo, claro. Voy a ver, también podemos hacer algo así como Tren al Perú. Vuelta al mundo. La vuelta al mundo, all over the world. Diarios peruanos. No, ¿sabes qué? Qué bueno que Marcelo muy acertadamente, ojalá no esté escuchando Quique Mujica y acá. El análisis de Quique Mujica. Da el pase con el tema de Argentina. Es súper preocupante el tema de Argentina y sé que las comparaciones son muy odiosas, pero muy es odiosa. Inevitable hacerlo porque en el caso de Argentina la economía ya venía mal. El gran desafío de Alberto Fernández cuando asume la presidencia era justamente repuntar el tema de la economía. Se topa con la pandemia y ahí viene la discusión por la decisión que toma el presidente de Argentina cuando empieza la pandemia de en el fondo priorizar el cuidado de las personas, que no se propagara el virus, versus la posibilidad de mejorar las cifras económicas. Entonces finalmente el análisis, aquí me la juego con todo el respeto, de que Acaño, en el afírmate. Fondo, claro, afírmate. Afírmate, Ascanio. Ya, se fue la paila. Libardo, atención, Libardo. Dale, Libarda. A ver. Se me fue la onda. Me fue lo que iba a decir. Pues eso no le pasa nunca. Eso nunca lo ha dicho Ascanio. Ascanio jamás ha dicho se me fue la onda. Mucha, qué pena,

Bueno, pero mira, comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Estamos preguntando hoy día sobre la situación de la oposición, que no llegó a acuerdo para hacer primarias para gobernador y jefe comunal el próximo año, las elecciones. ¿A qué se debió esto? Las alternativas son intolerancia al Frente Amplio, maniobras de ex Concerta, es que son muy distintos y todas las anteriores que va ganando lejos. Oh. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Traje de todo, incluye este Bustamante Test una pregunta-respuesta reciclada también. Les voy a avisar en su minuto cuando la diga, para que sepan y se acuerden. Oye, nos mandan fotos de Mauricio Bustamante pintando su casa. Qué lindo. Con una brocha que se ve que es de utilería. Hay que decirlo. De haber escondido a los pintores para sacarse la foto de él, pero. Y el pelo le luce muy bien, como ha sido en toda la pandemia. ¿Tú dices que esa brocha no es de él? Esa brocha no es de él, se sabe. Mira, bueno. Forra de esta acusación. Andas muy fuerte hoy, Marco. Sí, el sueño. Forte. Primera pregunta. Me acordé de esta información, empecé a buscar a propósito de que ayer conocimos el fallecimiento del dibujante Quino, el creador de Mafalda. Sí, estamos todos de luto. Mucha gente manifestando su cariño respecto a este dibujante, y empecé a buscar, y la pregunta es: ¿en qué año salió la primera historieta de Mafalda? Ah, pero sí, hace 2, 3. Bien, Marcelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace muy poco se cumplieron años de ese hecho. Sí, 45, Marco, eran, yo creo. O sea, no, el 70. El 71. El 70. 56 años, el año 64. Lamentablemente, Marco, te demoraste un poco. Llegó primero nuestra vocera de nuestro gabinete, Claudia Rubilar, fue la primera que dijo 1964. Después, aquí José Escobar se la jugó por 1976, que claramente no era. Esteban Troncoso dice el día incluso. Por eso Marcelo decía: si esto pasó, se cumplieron años hace súper poco, el 29 de septiembre de 1964. Super poco, hermana. 64, mira. 64 fue cuando se publicó la primera historieta, mira, de Mafalda. Somos contemporáneos con Mafalda, tenemos la misma edad. Pues debe estar vieja Mafalda. Está hecha. Bueno, no digamos nada, ¿no? Está bien, sí. Tienes uno para criticar también. Pues. Oye, tengo una información relativa a Mafalda que la voy a dar más adelante, muy interesante. Como buenísimo. Secretos, cosas que uno no sabía. Buenísimo. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Los partidos políticos de oposición no han estado a la altura de la gente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heraldo Muñoz. ¿Qué? De partido. ¿De qué partido? De ese. Por la democracia. PPP. Bien. Bien. O José D. también conocido. Muy bien, Marcelo Comparini y Marco bien. Silva, que te pegó ahí el empujonazo que te faltaba. Bueno, Heraldo somos equipo. Muñoz, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, parte de algunas, de varias declaraciones que se dieron después de no llegar a este acuerdo con el Frente Amplio por las primarias. Dice él que los partidos políticos de oposición no han estado a la altura de la gente. Varios que hablaron de primarias en todas las regiones llegaron pidiendo en privado blindaje en varias regiones. Indignante. La oposición dividida le entrega a la derecha gobernadores de regiones. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, y se produce el empate. Vamos que se puede. Vamos que se vamos, puede. Vamos a lograr el triunfo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días quedan para fin de mes? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. Y te la doy, Marcos Silva. Pero qué pregunta. 30 días. Justo cuando es. Pero es que, ¿sabes qué? Yo esta pregunta la hago para informar, porque hoy es 1 de octubre, para que nos vayamos haciendo la idea. Octubre. Uy, tiene toda razón. ¿Qué dirías, Canio, con esto? Con esta pregunta. Octubre tiene 31 días para que se hagan la idea y calculen. ¿Qué diría Carlos Peña? No me, ¿que calculen no, qué? No me lo nombres. Esas son, esas son las preguntas bien, que Carlos Peña no te responde. Rivalidades entre intelectuales. No. Es bueno calcular para que, las pastillas que tienes que tomarte cada para 5 días. ¿Cuántas te caben en el mes? Sí. ¿Cuándo va a cantar Gardel? Octubre tiene 31 cosas. Días, así que seguramente para muchos se va a hacer un mes un poco extenso. Sobre los feriados. Feriado el 12 de octubre, que cae día lunes, sándwich. Y el 31 de octubre, que cae día sábado. Y una pregunta incómoda, ¿qué día cae el 18? ¿Qué 18? ¿De octubre? ¿Cómo? A ver, te digo el tiro, lo busco en el calendario. No anoté esa fecha porque no quise llevar el tema. Domingo. Digamos. No sé, es una pregunta. Cae día domingo. Domingo. Cae día domingo, ¿dónde? Cae, ¿qué hago? Se dice se casan los gringos. Exactamente. Entonces, quedan ustedes tomando la delantera. Vamos. 2-1. Siguiente pregunta. Alguien por ahí me escribió. Anticipando, ya sé esta pregunta. A esta pregunta. Anticipando. Octubre parte, porque hoy es 1 de octubre. Partimos con alzas en el precio de las bencinas. Uy, de nuevo esa pregunta. ¿Cuántos pesos suben por litro la de 93 y 97 octanos según la ENAP? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿La de cuál octanaje? 93 y 97. Aquí José Escobar dice bajan. Acabo de decir que suben. Suben. Oh, ya, o sea, son dos números distintos para uno y otro. ¿Suben 4 y 5 pesos? No, Marcelo. ¿Pero eso necesita dos números distintos? Suben las bencinas y baja el diésel. No es. Sé yo. No sé, Nayo. 4,1 pesos. Se produce nuevamente el empate porque Esteban Troncoso, J. Galdames llegan con la cifra exacta. Son 6 pesos por litro que sube la de 93 y 97 octanos. Es suben poco, ¿eh? Sí, pues, pasito a pasito. Ay, justo que va a empezar a andar en auto. Sí, por eso te digo, po. Genial. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Estaban esperando. Así que prepárense, chiquillos, porque sube 6 pesos por litro la gasolina de 93 y 97. También el diésel sube 6 pesos. El gas licuado de uso vehicular también sube, pero poquito más de 4 pesos. Así que todo sube, muchachos. Y todo se sube. Produjo el empate. Sube, baja. Así que con esta pregunta, que es la reciclada, se va a definir perfecto. Todo. Pregunta vamos reciclada. No se enoje, que no se enojen las personas que digan, ay, pero ¿cómo se preguntan? No. Nosotros acá estamos en un plan de austeridad. Todo lo que se pueda reciclar se va a reciclar. Es un programa sustentable. Sustentable en todos los sentidos. Así que pregunta reciclada. Pablo Salaquet. ¿Quiere ser alcalde de Vit? No, ¿quién hizo? No, ¿quién fui hizo yo? Bit? No. No, no, no fui yo. No fui yo. No, yo tampoco. De haber sido él, entonces. Ya, ¿cómo va a ser él? Yo no fui. Ya, yo tampoco. No ha sido. Fue Marcelo. No. No, él fue. ¿Fue Rodri? Fue Rodri. Kramer. No, fue Kramer, ya. Fue Salaquet. Hoy estoy leyendo que Disney va a recortar 28.000 puestos de trabajo. Va a echar a Mickey. Cagó Pluto. Bueno. Pablo Salaquet quiere ser alcalde de Vitacura. Ahora supimos con el pacto que hizo el oficialismo que en Vitacura va a haber primarias, que era algo que se venía discutiendo, que cómo lo hacían, que RN tenía su candidato, Evópoli también quiere competir por Vitacura, en fin, sabemos que va a haber primarias, pero la pregunta a propósito de eso es la siguiente. Nombre de las dos comunas en que ya fue alcalde Pablo Salaquet. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Santiago Florida y Santiago, claro. ¿Están seguros? Seguros. Y bueno. Oye, ¿llegamos justo con otro o nosotros ganamos? No, ustedes no llegaron primero. Ah, ya. Así que los felicito. Hay gente, muchachos, que te vea antes de que mira, tú digas. Cuento que le pusiste poco pino a celebrar nuestro triunfo. Sí, como que te cogiera uno. Siempre tratando de ver bajo el agua. Sí, vamos a una canción mejor para evitar este momento incómodo. Muy incómodo. Vamos nomás. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Por la vereda bajo el sol, es largo el caminar. Por favor, Calamar. Adelante. El MinSal reportó 1.684 casos y 16 fallecidos por coronavirus. Positividad registra nuevamente alza y llega al 6,12%. Punta Arenas, Puerto Montt y Osorno. Son las comunas que más aumentaron sus casos activos desde el inicio del 18 de septiembre. Punta Arenas ya. No, cántate, gallo. Este es el ex animador del Festival de Viña del Mar, el hombre de las maletas. ¿Cómo están? Bienvenidos a la noche del plástico y el calzado. Tenemos una gala espectacular. Mira, hoy día. Suma, suma. Unas pecas de mis hombros. Suma. Unas pecas de mis hombros. ¿Quién le inventó la letra? Llamen a Canio. Mira, suma. Suma. Por Dios. Ricardo Montaner. Qué poeta. Qué poeta, Montaner. ¿Qué nos perdimos, ah? No, te digo algo. Yo lo respeto por una cosa, por una sola cosa. ¿Qué cosa? La maleta. Porque tomó la papita caliente cuando nadie en Chile quiso tomar esa papita caliente. Claro, por 80 con varios millones de dólares. Pero igual podría haberla tomado, y lo digo con nombre y apellido, Luchito Jara, por ejemplo, que no la tomó. No se atrevió. Nadie se atrevió. Nadie. Tenía el trauma de Robbie Williams todavía. Juzguemos, aparte, si lo hizo mal o lo hizo bien, pero aperró. Mira. A relevo de partes, exceso de pruebas. Sabe. Siguiente noticia. El ISP, es decir, el Instituto de Salud Pública, autorizó el inicio a las pruebas para dos vacunas contra el coronavirus en el país. Vamos a estar hablando de eso más adelante. El ministro Enrique París dijo que este es un hito importante porque se da una señal de que el país puede y debe estar presente en estos ensayos clínicos. ¡A gozar! ¡A gozar! Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias. Necesito protección. La vacuna. ¡Todos! Nube ¡Canta luz. Viña! Cantando aprendo a hablar. Oh, mira, no estaba lejos. No estaba con lejos. Papa. Siguiente información. Tuve que esconder ese CD en algún momento. Siguiente el noticia. Auto ya, se perdió. Dale nomás. La Corte Suprema le pidió al ministro de Salud, Enrique París, explicar por qué rechazó entregar correos del MinSal a la Fiscalía. La petición se enmarca en el conflicto que llevó el Ministerio Público ante el máximo tribunal por la investigación contra distintas autoridades por los datos de los fallecidos en pandemia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ministro París! ¡Qué pequeñito! ¿Por qué no manda la carta? ¿Por qué la oculta? Lo que llevo en el llavero es un ministro de tamaño pequeñito. Guardo y conservo con cariño. Niño. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Ah! Loco Waldo. Contagiosa la Loco Waldo. Buena. Y conservo con cariño, ¿eh? Saludos a Waldo. Cambiemos la música. Atención, porque la cama votaría el próximo martes. ¿La cama? ¿La cama? ¿La cama? La cámara. La cama te vota. La cama votaría. Oye, es que... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hello. Triple hello. La cama te vota. El nuevo espacio de Carla Martínez. Que la cámara hubiese en camas. Lo que faltaría. Bueno, no es una mala idea, ¿no? Hay que pensarlo así, tal vez. No, el chiste no da. Ya, pero no, está subiendo ya. ¿Qué? ¿La cámara votaría qué? La cámara votaría el próximo martes 13 de octubre la acusación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Lo defenderá, atención, el abogado Jaime Winter. Este viernes en la comisión transmisora se presentará la defensa del ex titular del MinSal, que estará representado por el mismo equipo que tuvo la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso. ¡Afírmate, Mañalich! Que ya vienen los guapos del sur. Porque mi abogado ha ganado todo lo que ha presentado. Por favor, el público con las palmas. Las palmitas. Con las palmitas y los palmitos, ¿eh? ¡Qué ricos son! Déjeme tranquilo. ¡Sí, señor abogado! Quiero defensa bueno, sigamos con esa canción. El gran Lucho. Oye, Barrio, ¿eh? Si qué bueno, qué bueno Lucho Barrio. Ese gallo que le pone empeño a cantar. Sí, bueno, no como los otros. No como quién. Juégatela, no como quién. Sin marido. Oh, una casa sin marido. Qué belleza. Jorge Pedreros ahí, el grande. Es un perro sin capitán. Es un programador. Sin pasar un comercial. Sean, qué recuerdo. Fracasa la negociación de la oposición por primarias para elección de alcaldes y gobernadores. Hay partidos que pidieron que los demás se excluyan, dijo el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, mientras que el timonel del FPD, Heraldo Muñoz, acusó que los responsables tendrán que dar explicaciones. El Frente Amplio inscribió sus propias primarias ante el CERVEL. Pelarito Jackson y el Guatón Boric. Y tú no sabes por qué, mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué, entonces anda buscando. Siguiente noticia. Ninguna canción puede resultar mejor. Puede resultar mejor lo que la izquierda chilena. Bienvenidos. Gracias, Elizalde. El presidente Sebastián Piñera destacó la mejoría en las cifras de desempleo y dice que ya se está empezando a ver los primeros signos de recuperación de la economía. Sin embargo, el mandatario reconoció que todavía queda mucho camino por recorrer y que hay un desafío pendiente en materia de empleo. Celebró que más de la mitad de los puestos de trabajo que se han recuperado en el trimestre junio-agosto hayan sido para mujeres. Mujeres. No. Tú tienes un control y acceso en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso. Ni tú ni yo estamos pensando. Hablar de eso. ¿Qué es esto? No, esa. ¿Qué es? Se llama una canción se llama Fantasía. Ah, bueno. Fantasías animadas de ayer y de hoy ayer presentan. Y con esto termino. Con esto termino mi bloque, me retiro. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos informó que cambiará el formato de los dos debates restantes entre Donald Trump y Joe Biden. La decisión se toma después de este caos del primer cara a cara la noche del martes. El comité indicó que los cambios serán para garantizar una discusión más ordenada de todos los temas. Ay, no puedo encontrar. Esta. Yeah. Uy, dice. Uy, que se escucha fuerte, Marcelo. ¿Y esto por qué? You got to fight. To fight. Tu party. Sí. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, yo quisiese solamente dar una información que ayer se filtró a la prensa a los trabajadores de El Dominó, este tradicional local que se especializa en... Bueno, son varios locales, ¿no? Pero bueno, claro, esta empresa. Una franquicia. ¿Y por qué? ¿Sí? Esta no es la que yo pedí. Oh, Domino Dancing. ¿Qué es esto? Domino Dancing. Ah, Domino Dancing. Es que yo quería Domino de Genesis. Que es una musical. No, es muy sofisticado. Ya, Domino. Están alegando de que durante los últimos momentos que reabrieron, los jefes les piden que las propinas de los mozos las repartan con ellos. Con los jefes. Y esto entonces, el sindicato del dominó está en pie de guerra y parece que se va a producir una guerra de cotops. Desde bueno, un lado a otro. Cuando se cae una ficha, cae en todo el resto, como en el dominó, Marcelo. Así que hay que ver ahí, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo son las condiciones? Son los jefes de local, ¿no? Los jefes. De ellos que no son los que manejan el tema, sino que a los mozos les piden de que repartan la propina. Hablábamos con Lito Gatica que decía que había ahí una pugna, esto fue antes del estallido social, que la gente decía paguen unos buenos sueldos y no necesitamos las propinas.

Muy bien, qué bueno. Marco. Bienvenido a este ciclo de charlas. Queremos partir, porque vamos a entrar en detalles con el paso del tiempo, pero queremos partir de esta primera conversación, Patricio, hablando de, en términos más bien generales, porque la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Tú sientes, o el mundo de los abogados constitucionalistas, sienten de que en la población chilena, en general, sabe de qué se habla cuando se habla de una constitución o no? Buena pregunta. La pregunta, comparini, ya de entrada, el pan con aso. Difícil. Es difícil, pero a ver, yo te diría, incluso entre los abogados se manejan distintas ideas de constitución. Entonces, algunos piensan que una constitución es el modelo que tú tienes de sociedad. Entonces, cuando alguien habla de cambiar la constitución, está pensando en cambiar el modelo de sociedad. Y yo creo que hay ciudadanos que piensan eso. Otros creen que una constitución en realidad no es el modelo de sociedad, sino que son ciertas reglas de convivencia para que no estemos matándonos unos a otros y resolvamos los asuntos pacíficamente. Hay personas que entonces ven a la constitución como un conjunto de valores, donde ahí ponemos lo que es más importante, lo que es sustantivo más importante, y otras personas creen que una constitución es como un conjunto de procedimientos nomás, y que no debieran estar ahí cuestiones demasiado sustantivas. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que justamente uno de los valores de este ejercicio es que esa falta quizá de educación cívica que podamos tener, la empecemos a trabajar. Tanto nos quejamos, ¿no es cierto? Siempre uno escucha a la gente, a los profesores, los papás, las mamás, quejarse de que de repente falta educación cívica. Bueno, qué mejor forma que empezar a conversar con tus vecinos, con tus amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Bueno, ¿qué es esto de qué es lo que hace el Congreso realmente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se podría mejorar? Quizá porque todos nos quejamos del Congreso, o todos nos quejamos de los jueces, o todos nos quejamos del alcalde. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Se podría hacer mejor? En fin, yo entonces diría que probablemente hay una brecha, seguramente, de respecto a lo que debiera ser en términos de conocimiento. ¿Y lo que hay? Y esta brecha, es bueno empezar a salvarla, porque, bueno, y por eso hacemos este esfuerzo nosotros de integrarlo al programa. Y entonces partamos, ¿qué es lo que es una constitución? ¿Para qué sirve? A ver, una constitución es una ley, pero que está por encima de todas las demás leyes. Ahí está definido básicamente cómo está organizado el Estado chileno. El Estado chileno está organizado en la Constitución, no los detalles, la obra gruesa del Estado chileno. Ahí están incorporados los derechos fundamentales, no todos los derechos, sino que los derechos fundamentales. Eso es algo que uno podría empezar a conversar más adelante. Tu derecho a tener una religión, la que tú quieras, tu derecho a tener una propiedad, tu derecho a poder reunirte pacíficamente. Y en tercer lugar, ya vimos dos partes, ¿no es cierto? En una constitución está la organización del Estado. Perfecto. En segundo lugar están tus derechos fundamentales. Y en tercer lugar debieran estar los cauces, las vías a través de las cuales expresamos nuestra participación, a través de las cuales el pueblo se manifiesta. Una buena constitución, en mi opinión, una constitución equilibrada, tiene de las tres cosas. Organiza bien el poder, de una manera que haga sentido, de una manera que esté al día. Organiza bien el poder. Dos, reconoce los derechos que hay que reconocer, que a la gente le parezca que hay que reconocer, de una manera inteligente. No basta simplemente con decir, oye, pongamos 500 derechos, ya, pongamos 500 derechos. Ahí ese reconocimiento tiene que ser eficiente. Y tercero, como decía, abre espacios adecuados para que participemos. Una constitución que haga esas tres cosas más o menos bien, tiene avanzado mucho en su valor. Por supuesto, nos queda pendiente una última cosa, y es que la gente encuentre que sea legítima. Ya, yeah, exacto. Ya, yeah, perfecto. Okay. Ahora, dentro de eso, claro, y tocando tu último punto, Patricio, hemos llegado a este plebiscito después de lo que pasó en octubre del año pasado, ¿no? Pero que se inició un poco antes, tal vez, con los cabildos y con la idea de que había que cambiar la constitución, que comenzó con Bachelet II. No, en donde tú estuviste presente en esa organización ciudadana. Sin embargo, se aceleró muchísimo a partir de octubre y ahora tenemos un plan y entre medio de esta crisis. ¿Cómo ves este proceso actual, ya de en tu mirada más amplia, de más largo plazo? Yo sé que ustedes no se deben acordar y sería muy pretencioso que yo pensara que se acordaran auditoras y auditores, pero yo tengo en la mente una conversación con ustedes en enero, ¿sí? en momentos muy muy difíciles, post estallido social, y yo creo haber dicho lo mismo que voy a decir ahora. A mí me hubiera encantado que esta discusión la hubiéramos hecho a fondo en el año 2015 o antes, probablemente con mejores condiciones. Es difícil hacer la conversación con la pandemia, obvio. Es difícil hacerla con el nivel de desempleo y de angustia económica que tanta gente está padeciendo. Es difícil hacerla con a veces los niveles de intolerancia o de rabia que se manifiestan. Todo eso lo hace difícil. La pregunta que tiene que hacerse el ciudadano y la ciudadana de aquí al 25 de octubre es si esas condiciones justifican en el fondo no hacer el proceso constituyente porque no estamos en las mejores condiciones, o al revés, pensar que justamente porque tenemos tantos problemas y tan graves problemas, de repente meterle mano finalmente al problema de la musculatura institucional, de la legitimidad de las instituciones, es urgente para poder ir enfrentando esos problemas gordos que tenemos en la Araucanía, con los derechos de las mujeres, en fin, con las ciudades. Y ahí el ciudadano tiene que ir, ¿no es cierto?, sopesando. Cada uno tendrá que hacer ese balance, ¿eh?, de pro y contra. Pero obviamente, a tu pregunta, el momento es complejo. Es un momento, eso yo lo reconozco. Difícil. Ahora, a propósito de lo que debiese tener una constitución que tú mencionabas, y de los mitos que hay en torno a esto, hay mucha gente, claro, que siente que el modelo de desarrollo que se ha establecido en Chile en los últimos 30 años es un modelo que tiene un montón de falencias y que es bueno cambiarlo. ¿Una constitución puede entrar en ese debate, o una constitución podría incluir o poder aceptar distintos modelos de desarrollo en un mismo país? ¿Qué pasa con ese deseo de la gente? Ah, pucha, no por halagarlo, pero buenas preguntas. Sí. Por supuesto, nos preparamos, profe. Meses. No me queda duda, meses de esto. Desde enero que estábamos haciendo el punteo. Pues, por supuesto que una constitución puede estar camiseteada o domiciliada con un modelo económico. Incluso una constitución podría entrar a detalles bastante finos. La pregunta es si debe hacerlo, si es conveniente que lo haga. Yo tiendo a pensar, en mi opinión, que una buena constitución, sin perjuicio de fijar un par de definiciones centrales, muy centrales, no debiera ella misma casarse con un determinado tipo de política económica, incluso con un determinado tipo de arreglo de política económica, social, y dejarle un margen a que cada generación o cada elección vaya fijando un rumbo concreto, un rumbo específico. Esa es la idea de la metáfora que, bueno, como todas, sí, las metáforas, es opinable, de la casa de todos y todas, o la casa común. Bueno, esa es la idea, es decir, una constitución que permite que un día gane la derecha y haga un gobierno de derecha con políticas de derecha, y después, si la gente quiere, gane un gobierno de izquierda y haga políticas de izquierda, y la constitución misma no esté cargada en uno o en otro sentido. y que lo que tenga sean definiciones que le hagan sentido a los de derecha y a los de izquierda. Es difícil, vamos a ver si se puede. Y en ese sentido el método que se definió apunta a buscar ese acuerdo, porque como ustedes saben bien, si gana el apruebo en 3 semanas más, vamos a elegir a un conjunto de compatriotas que van a tener la pega de buscar ese acuerdo. Estamos seguros de que lo van a conseguir, y una vez que encuentren algún tipo de acuerdo, nos van a traer de vuelta ese proyecto y nos van a decir, mira, nos juntamos 9 meses, discutimos harto, ojalá que discutan no como Trump y Biden, sino que discutan de una manera razonable, y nos traigan una propuesta, y ahí nosotros como comunidad, en un año más, un año y medio más, vamos a decir, perfecto, aceptamos este proyecto, o no. Así que es una apuesta a que es posible. Yo no sé, nadie puede asegurar que va a ocurrir. Y dentro de eso, Patricio, obviamente, no metiendo en la arena política, pero hay dos argumentaciones acá, ¿no? Es que hacemos una constitución nueva o la reformamos, ¿no? Esas son las dos, por lo menos, instancias que hay entre el apruebo y el rechazo. La constitución ya fue reformada a principios del 2000, en la década del 2000. ¿Qué hay detrás de esas argumentaciones en términos constitucionales, no en términos políticos? Bueno, ha sido reformada N veces. Yo ya perdí la cuenta. Cuando yo escribía en enero, habían 43 reformas. En estos meses se han hecho unas 7 más. Así que estamos como en 50 reformas. Así que tienen un punto, jurídicamente tienen un punto, los que dicen que ya no es para nada la constitución del general Pinochet, porque ha habido un cambio bien importante, y no solo de detalles, digamos, cosméticos, sino que eso es cierto. El camino de la reforma tiene, comillas, la ventaja, cierra comillas, de que tú lo haces en un grupo de gente que tiene cierta práctica en esto, que son los parlamentarios. Tú vas viendo por parte lo que quieres corregir. Yo creo que uno podría decir que es una vía, en algún sentido, probada, porque la hemos recorrido antes, ¿ya? Quizá tú podrías decir en favor de eso que quizá minimiza las incertidumbres. Así que el camino de la reforma está y va a seguir estando. La alternativa sería decir, hemos probado este camino de la reforma 50 veces, hemos estado más o menos cerca de lograr un objetivo satisfactorio, pero parece ser que el camino de la reforma no da todo lo que necesitamos, entonces probemos un camino que es un poco más ambicioso, es verdad, que es hacer la mirada global. Ahora, para ser más preciso todavía, no sé si Marco me hizo la pregunta o Marcelo. Esta pregunta, Marco. Pero Marco. Sí. Aquí empezamos a distinguir porque esto no es puramente cuantitativo. Es decir, reforma, cambio chico. Nueva constitución, cambio grande. Una reforma sería cuando hace un cambio más chiquitito, claro. En cambio una nueva constitución cambia y todo. A ver, no necesariamente, tú podrías hacer una gran reforma. O sea, el Congreso podría reunirse y pasarle al presidente de la República una reforma de 100 artículos. No, nada se lo impide. Y podría ocurrir que tú haces todo esto que estoy contando y tienes la convención y resulta que una vez que se reúnen, dicen, mira, en realidad no hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar esto, esto y esto otro. La pregunta es si la forma de una, la reforma, y la forma de la otra, el cambio, no son también importantes. La forma en que haces las cosas, para efectos del resultado que tú quieres. Yo creo, y a mí alguien, uno de ustedes dos me dijo que no nos metiéramos en la política chica, y estoy tratando, así mordiendo la lengua. Esquivándola. Yo creo que tan importante a veces como cuáles son los productos que tú sacas, en la forma en que lo hiciste y la relación que terminas teniendo con ese producto, es la diferencia, supongo yo, entre ir a buscar una casa muy bonita y y después quedar muy contento porque tiene una bonita forma, tiene luz, entonces sí. Muy satisfecho, y eso es muy importante. O haber participado más o menos directamente en decir, oye, quiero que se haga aquí, quiero que tenga esto, quiero cambiarle esto otro. Probablemente la relación que tú vas a tener con el primer producto no va a ser la misma que vas a tener con el segundo producto. El tipo de afecto, mira, que Arjona mi comentario constitucional, de afecto con la Constitución. Pero yo creo que eso es importante, el nivel de afecto que tiene la comunidad por su Constitución. Aun cuando la casa puede tener muchas cosas parecidas a la otra. Exactamente. Y aun cuando alguien podría decirte que lo que está pidiendo esa familia en realidad no es exactamente lo mejor, porque en Chile no se recomienda orientación surponiente, sino que nororiente y los expertos. Pero ahí tú tienes que aceptar que, bueno, la gente que va a vivir ahí quiere poder decir algo. Los técnicos podrán tener su papel y intervenir, y tienen que intervenir los técnicos en todo este proceso. No creo que se pueda hacer sin escuchar a los especialistas, pero la pregunta al final de cuentas es quién tiene la última palabra, o los especialistas o la familia. Exactamente. Una familia de técnicos. La última pregunta, porque en realidad este es un tema que de verdad nos va a tener ocupados durante las próximas semanas. Se ha hablado mucho de esto, a propósito de la construcción de una casa, o de hacer un... Si esto hay que hacerlo desde cero, o ya hay paredes armadas. Lo de la hoja en blanco, ¿no? Exactamente. O más o menos evidente que hay cosas que se tienen que mantener. Yo tengo la Constitución aquí en mis manos, y el artículo 1 dice: las personas nacen libres, igual, en dignidad y derechos. ¿Habrá necesario echar abajo? ¿No? ¿Será necesario echar abajo esa frase y inventarla por otro lado, dar la vuelta? O sea, a ver, hay como dos planos. Es evidente, creo yo, que no partimos ninguna cosa de cero. Todos llegamos a cualquier conversación con nuestras historias y nuestras experiencias. Y Chile tiene una experiencia de 220 años como país independiente, y hay muchas cosas buenas que son compartidas como buenas. Hay cosas terribles que han pasado. Eso va a estar sobre la mesa. Así que yo creo que puede que haya alguien que crea que podemos inventar todo de nuevo, todo de cero, pero yo apostaría que todo el mundo va a llegar a esa conversación, la gente que elijamos va a llegar a esa conversación con toda esa tradición, todas esas tradiciones. Muchas de las cosas que están en la Constitución, y tú mencionaste una recién, Marcelo, creo, estoy para captar los tonos de voz. Eso, por ejemplo, originalmente decía: los hombres nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Y en 1999 lo cambiamos por personas. O sea, las cosas pueden mejorarse. Esa fue una mejora, cambiar hombres por personas. En una de esas, alguien podría decir: ya, resolvimos el tema del reclamo feminista, porque donde decía hombres, pusimos personas. ¡Wow! Lo logramos. Pero, ¿por qué no escuchamos a una asamblea donde va a haber paridad? Porque de repente lo que los hombres podemos pensar que es fantástico, cambiar hombres por personas, listo, chao, no reclamen más, es apenas el principio de una conversación de cuán machista puede seguir siendo toda la Constitución, cuando habla del trabajo, cuando habla de la educación, cuando habla de la pensión, cuán sensible es la Constitución al problema de la igualdad de género. Entonces, obviamente tenemos un punto de partida, que es el cambio que hicimos hace 20 años de hombres a personas. Y hace 15 años metimos el Ministerio Público, antes no había Ministerio Público. Y hace 12 años metimos el Consejo para la Transparencia, antes no había. Entonces yo tiendo a pensar que tú vas construyendo sobre lo que tienes, pero la diferencia entre hacer una reforma, está bien, es el camino de seguir viendo parte por parte, pieza por pieza, y ajustando el motor, el vehículo, que a darle una mirada global por un grupo de gente que se dedica a eso full time un año, y no que el Congreso le dedique una parte de su tiempo, sino que un grupo de gente se dedique full time y lo estemos mirando, es que puede permitir, no digo que vaya a resultar bien, puede permitir que le peguemos el tipo de mirada que necesita a estas alturas del partido del siglo XXI. Así que, resumiendo, no se parte de cero, no se debiera partir de cero. El propio procedimiento que se fijó establece ciertas cosas que no se van a poder cambiar, porque está establecido así. No podía ir contra los tratados internacionales que Chile ha firmado. Hemos firmado montones de tratados internacionales sobre derechos de la niñez, sobre derechos del medio ambiente, de la mujer, de los trabajadores, de los pueblos originarios. Para eso Chile tendría que salirse de todos esos tratados y transformarnos en una Corea del Norte de Sudamérica, un país paria. No está en el horizonte eso. Entonces tenemos ahí un marco, tenemos ahí un borde. Y eso, yo diría... Ya, que por ahí va. Bueno, yo creo, Patricio, que vamos a tener que conversar muchas veces y hemos anotado todo, profe, todo entrar anotado. En detalle en piezas de esta casa, cuál es la discusión que hay en torno a la administración, cómo debería ser el tipo de gobierno, el tipo o derechos de que parlamento, faltan, los derechos, eso, los derechos que la gente quiere que estén incluidos, no debiesen estar incluidos. Bueno, faltan muchas cosas para conversar. Muchas gracias, Patricio. Yo le agradezco a ustedes, de verdad, no me pusieron la música, parece que me ponían antes, pero... No, sí, partió al principio. Dale. Ahora lo vamos a despedir con eso. Que esté muy bien, Patricio Zapata. Patricio Zapata. Un saludo a todos por allá, por favor, a todo el territorio. Que esté muy bien, Chao, que estén bien. Chao. Chao, Ahí estaba el gran constitucionalista, Patricio Zapata. Y no sé qué hacer ahora, no sé si vamos a una canción o la comemos. Pero mira, le pone bueno Master Rodríguez. Fuego. Ándale, pinche cabrón, baila fuego. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just

No, estamos ahí, Marcelo, conectándolo. Así no había que transparentarlo, por supuesto. Pero lo vamos a hacer porque este es un programa que se aprecia de eso, ¿no? Transparente. Claro, vamos a... Digamos menos la temática de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de las vacunas que estamos todos esperando. Tú sabes de que Chile está en negociaciones, asociado con un laboratorio chino que es el laboratorio Sinovac, es la vacuna. Exacto. Bueno, y no solo eso, también hay otros proyectos y otro, pero vamos a hablar en particular de lo que está pasando con la Universidad Católica y su centro de investigación. Y vamos a hablar con Pedro Bullón, que es vicerrector de investigación de la Universidad Católica. Medio sé. ¿Aló? ¿Aló? Por la viña. Pedro. ¿Aló? Sí, ¿aló? No, ¿tú te hiciste? Pedro. ¿Cómo estás? Vicerrector de investigación de la Universidad Católica. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola. Buenos días, Marcelo Marco. Gracias. Pedro, antes que nada, ¿tiene algo que ver con la viña Bullón? Porque medio sé a mí, solo de saludarte. Alguna relación hay por ahí, sí, efectivamente. Ah, ya. Perfecto. Bueno, eso nos pone contentos esta mañana de octubre. Sí, hoy primo. Sí. Bueno, hablemos de los de esta autorización del ISP a los estudios clínicos en fase 3 para vacunas contra el coronavirus. ¿Qué significa esto, que se haya autorizado estos estudios clínicos? Que se han autorizado es que el ISP revisó los protocolos de los ensayos clínicos, los manuales de los investigadores, todos los antecedentes para la fabricación de las vacunas, posibles reacciones adversas, cumplimiento de buenas prácticas, revisión de los comités, de las evaluaciones de los comités éticos científicos, etcétera. Es decir, un proceso muy riguroso. Yo creo que es importante que toda la población lo sepa, porque el ISP sigue estándares muy muy altos. Es una entidad reguladora nivel 4, que estamos al mismo nivel que la FDA, por ejemplo. Y por lo tanto da cuenta de que ha sido un estudio muy, muy, muy, muy acucioso de los antecedentes que les presentamos, y ahora con esta aprobación nosotros vamos a poder efectivamente comenzar con el reclutamiento de los voluntarios para poder comenzar el estudio fase 3 con Sinovac. ¿Servimos nosotros? Ya. Escucha, están en el rango etario, ¿no? 18 a 59 años, ¿sí? Sí, sí, sí, justo. Uy, por poco, por un pelo. Sí, sí, calzan en eso, pero la verdad vamos a partir primero con las personas que trabajan en el sector salud, que está primeramente orientado a ese sector, la verdad, donde esperamos reclutar 3.000 voluntarios y esa va a ser la primera orientación de esta fase. Eventualmente, nunca se sabe, se podría eventualmente extender otros grupos, pero estamos centrados en el sector salud primeramente, en los equipos de salud. ¿Y cuánta gente es? Son 3.000 voluntarios, estamos considerando. 50% hombres, 50% mujeres. Y lo interesante que es un estudio, no sé si saben, pero que se llama doble ciego randomizado. ¿Qué significa eso? Significa que que nosotros vamos a estarle dando a un 50% de ese grupo la vacuna y otro 50% el placebo. Es decir, no le vamos a estar inyectando un placebo, no la vacuna. Y la persona que inyecta no sabe si está inyectando la vacuna o está inyectando el placebo. Entonces, ni el que la recibe ni el que la inyecta sabe, para poder hacer un estudio aleatorio que sea muy objetivo y randomizado, como dice la palabra. Entonces, en eso va a consistir. Perfecto. Ahora, Pedro, hemos sabido que todos estos meses, que es bastante inédito esto de tener una vacuna en tiempo récord, las vacunas tenían otros tiempos antes de esto, pero además es una especie de carrera de los autos locos por quién tiene la vacuna primero, ¿no? Hemos visto que hay, las noticias por lo menos nos muestran así los hechos. ¿Cómo es este hecho en las comunidades científicas, internacional al menos? Sí, efectivamente, es un proceso que ha sido mucho más rápido que lo que toma normalmente un estudio en estas características, pero no por eso ha sido menos riguroso, ¿eh? En el fondo se han pasado todas las etapas previas. Esto tiene unas etapas previas preclínicas primero, donde se empieza a estudiar, ¿no es cierto?, en el laboratorio, si es que la preparación de vacuna podría tener o no algún efecto y algo podría gatillar en el fondo una respuesta inmune. Y después vienen los estudios fase 1, fase 2, que es donde se prueba realmente los efectos adversos que podría tener la vacuna, los efectos adversos serios en el fondo. Y ahora se pasa esta fase 3, y esta fase 3 es la que uno evalúa principalmente la eficacia de la vacuna. Siempre uno está monitoreando los efectos adversos que pueden darse, y pueden ser muy suaves, entre comillas. ¿Ah? O sea, cuando uno habla de un efecto adverso, no tiene por qué ser algo crítico, sino que puede ser es estar estudiando en el fondo qué es lo que está ocurriendo, porque los efectos adversos principales ya se vieron. Entonces, hay varias farmacéuticas y grupos de investigación que están haciendo el análisis de desarrollo de vacuna en el mundo, por supuesto, porque yo creo que por varias razones. Por un lado es porque no hay cura, claramente, entonces todos compiten por encontrar una solución. Y también porque es muy común que para curar enfermedades haya más de una vacuna. O sea, es normal que haya más de una vacuna. Por lo pronto, el suministro de una sola farmacéutica para cubrir la población mundial no es suficiente. Entonces, se requiere también que haya, por un lado, capacidad de replicar la formulación de la vacuna que puede haber hecho el laboratorio X en algún otro lugar del mundo. Pero al mismo tiempo, es muy común también que para poder resolver y atacar distintas enfermedades sean distintas las vacunas que se estén desarrollando y estén disponibles para la población. Perfecto. ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Se eligen a los voluntarios? ¿Se realiza entonces este inicio? ¿Y cuánto tiempo pasa? ¿Qué es lo que viene? Ahora, bueno, ya contamos con la aprobación, que era extremadamente importante. Ya era el paso crítico que nosotros teníamos que sortear en este momento. Y ahora vamos a partir con el... Se van a gatillar los protocolos, ¿no es cierto? Primero tenemos que importar la vacuna, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es un proceso que no toma mucho tiempo, ¿ya? Toma una semana, tomará la importación de la vacuna con condiciones muy controladas. Y en paralelo nosotros ya tenemos todo un protocolo definido. O sea, en el fondo todo lo que vamos a hacer, este es un estudio multicentro donde vamos a estar trabajando con... 7, 8, 9 otras universidades a través de un consorcio universitario, donde vamos a trabajar también en distintos centros, ya en la región metropolitana, pero también tenemos contemplado eventualmente hacer algunos estudios en región. Y una vez que nosotros ya tengamos la vacuna y en forma previa, en el fondo, nosotros vamos a empezar con el reclutamiento. A las personas que se quieren enrolar, nosotros les vamos a hacer los exámenes pertinentes para ver su elegibilidad, es muy importante. Y de esta forma comenzar paulatinamente el reclutamiento. O sea, en el fondo aquí son 3.000 voluntarios, pero no se reclutan los 3.000 al unísono. Porque uno, como es un estudio multicéntrico, uno va definiendo reclutamiento y va activando estos protocolos en cada uno de los centros. Estima que este estudio, nosotros lo tenemos contemplado, bueno, entonces que pueda partir de aquí a unas 3 semanas, me atrevería a decir yo, o algo así, para un orden de magnitud. Y estamos estudiando a la población, le vamos a hacer un seguimiento durante 12 meses. Y la respuesta inmune igual nosotros la analizamos por un periodo aproximadamente de 18 meses. Pero vamos a hacer un seguimiento de la mano de los pacientes durante los próximos 12 meses una vez que iniciemos la vacunación. ¿Cómo? ¿Y recién ahora, Pedro, en ese momento podríamos tener vacuna? Lo que vamos haciendo nosotros es monitoreando la efectividad, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente uno podría tener, y eso es interesante y uno no lo puede descartar, es posible que se termine que la vacuna es eficaz antes de que termine el estudio, ¿ya? Y esto podría acelerar la aprobación, ¿ya? Eso es un hecho, porque más encima este es un estudio que se está haciendo también en diversos lugares del mundo. Se está haciendo en Brasil, por supuesto, que es con el laboratorio Butantan, que ustedes probablemente lo habían escuchado, pero también se está haciendo en Turquía, en Bangladesh, en Indonesia. Y ya se han empezado a testear, yo me atrevería a decir, ya miles de voluntarios. Entonces ya se empieza a tener una idea de cuál es la respuesta inmune y la eficacia de la vacuna. Y hasta el momento no se ha comprobado ningún efecto adverso. Y por lo tanto la vacuna hasta la fecha ha probado ser estable y bastante eficaz. Por supuesto que se necesitan muchos más voluntarios, y por eso nosotros estamos formando parte de este estudio, que es un estudio científico, ya eso también hay que tenerlo claro. Nosotros, a diferencia de otros estudios en los cuales a uno le podrían encomendar una farmacéutica solamente reclutar y vacunar, en este caso nosotros estamos realmente, gracias a la experticia del grupo de Alexis Kalierski y de la Facultad de Biología y de Medicina, nosotros estamos también haciendo un aporte científico en el estudio que estamos realizando. Entonces, con este número de voluntarios, con estas masas, con este comportamiento que se está viendo en el mundo, uno podría tener señales anteriores a los 12 meses que uno le permitiesen, ojalá, por ejemplo, poder contar eventualmente con una vacuna durante el primer trimestre del 2021. Ya, perfecto. Ok, pero bueno, esperamos que esto salga bien. Un punto muy importante acá es que, porque siempre nos preguntan los plazos. Mira, los plazos sería una irresponsabilidad de cualquier plazo, porque en el fondo esto es un estudio que requiere este estudio acucioso y seguimiento y de la eficacia de la vacuna. Entonces, yo lo que les digo es eventualmente lo que podría pasar, pero hoy día, ya, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, en el fondo tenemos que seguir este estudio durante los 12 meses y seguir cada uno de los pasos que hemos señalado. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias, Pedro. Conseguir rebaja en una caja de vino contigo, ¿no? Pucha, les puedo avisar después. Después tengo un buen número de contacto. Ya. Okay. Ya, perfecto, excelente. Ya, chao. Si vienes con la vacuna, ya, si vienes con la vacuna, aún mejor. Ya, que estés muy bien, chao. Gracias, Pedro, un abrazo. Chao. Chao. Era Pedro Guzón, vicerrector de investigación de la Universidad Católica, y vamos con una canción. ¡Salud! ¿O no? ¡Salud! A propósito, mira, llega el insoportable Cristóbal Martín con su entusiasmo. Esta es una persona siempre que no le afecta la pandemia. Nada, pues siempre feliz, siempre llano. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Señoras, oye, dejen de que esto, estoy en vivo y en directo viendo la definición de. Deja ver. Tasset Ball Garín. No me interesa. Oh, no. Ya. Te dije que todavía tiene, Marcelo, tiene otra pelota. No se puede. Estoy escuchando 6 veces el mismo audio. Sí, ¿por qué estamos con eco? Que no sé qué pasará. Hola. Carla Martínez. ¡Oh! Master Rodri, aprieta algún botón, algo está pasando. Hoy día ando, Santa Teresa ando. Del Niño Jesús. Sus. Jesús. En 1949, el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, proclama la República Popular China, luego de durante la Guerra Civil la fuerza de su partido, Popular China. No se entiende nada. Ahí se fue. Ya. Ahí se fue, ya, perfecto. En 1971, oye, en Orlando, abre su puerta a Walt Disney. Pero para, es bien impresionante el tomar conciencia de que China, tal como la conocemos, con el Partido Comunista y todo eso, es de 1949. Uno tiene la sensación de que esta China viene desde la época milenaria, ¿no? Hace muy poquito. Bueno, China viene de la época milenaria, pero... No, estoy diciendo esta China que conocemos con el Partido Comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial. Chepa. Es bien impresionante. No tenía esa cuenta. Estos locos chinos. Y en el 75... 2 puntos de set este gallo. Puta. Bueno, no me gusta el tenis, Marcelo, sí me gusta el boxeo. Y te puedo decir que en el 75, el más grande de todos, Mohamed Ali, derrotó a Joe Frazier en un combate disputado en Manila, Filipinas. ¿Qué partido? El que no sabe de box. ¿Qué partido ese? ¿Qué partido? ¿Cuántos goles? ¿Ah? En el año 88, Mikhail Gorbachev, elegido por unanimidad, jefe de Estado soviético, y ahí comenzó la debacle de la Unión Soviética, ¿no? Exactamente, la perestroika, la glasnost. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasó un día como hoy? Esto también para ver las dimensiones, para ver las dimensiones de tiempo, Marcelo. En el año 89, Dinamarca se convierte en el primer país que reconoce la unión entre personas del mismo sexo. Recién en el año 1989. Y ahora ya prácticamente en todos los países del mundo. Salvo acá, ¿no? Que no está el matrimonio igualitario todavía, sino que en la unión civil, ¿no? Oye, bueno. Fallece el 2018. Oh, sí. Charles Aznavour. Claro, el grande de Avellaneda. ¿Y qué fue eso? Se escuchó como que alguien estaba. Mi micrófono. Cumpleaños del día de hoy. Jimmy Carter, Jimmy Carter está de cumpleaños, tiene muchos años. Años, nació en 1924, Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, premio Nobel de la Paz en su momento. Va camino a los 100 años. Julie Andrews, nacida en 1935, mira, qué linda. Julie Andrews, la novicia rebelde, tanta película, Víctor Victoria, y así, para qué seguir. Y así, ¿no? El integrante de Abbott y Costello, Jorge Abbott, hoy día está de cumpleaños, el fiscal nacional. También conocido como el Duku. Y el único hombre que le puede hablar a los ojos al ministro París, el ex ministro y ex presidente del director de TVN, Ricardo Solari. Los dos. Conocido también como el negro. Solari. Pues, ¿el negro Solari? No, el chico Solari. El negro. Chico y negro. Teresa May, ex primera ministra británica, también está de cumpleaños. Le mandamos un saludo cariñoso desde acá. Por supuesto. El grande, Leo Caprile, está de cumpleaños hoy día. Ya le podíamos haber mandado un saludo. ¿Quién es este rapero? No lo conozco yo. Nach. Uno que le gusta. El rapero Nach, que se llama Ignacio Fornés Olmo. Nació en el 34. La actriz estadounidense Brie Larson también está de cumpleaños. Gran actriz. Y persona, luminosa. ¿Por qué no decirlo? Luminosa. Bueno, vamos a ver, vamos a leer acá entonces lo de la agenda. Oye, pero deja comentarte la situación del partido de Garín. Garín perdió el primer set por tiebreak 7-6, ganó el segundo 6-2. Un partido muy, muy apretado. Están 6-5 arriba Garín en el tercer set, sirviendo Paulmans. Ya tuvo 2 puntos de set. Horst Garín, Paulmann. Desaprovechó. Está jugando. Wow. Increíble. Está muy peleado el partido. Muy peleado. Oye, oigan. Me escribe Eneas Ascanio al Twitter. Hola, Carlita, aquí llegó tu tiburón. Eneas Ascanio. ¿Será ese? ¿Ascanio? ¿Ascanio? ¿Ese Ascanio? Wow. Bueno. Wow. Siempre fue bueno, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, buen guy. Qué bueno. Ay, ay, ay. Bueno, salió la agenda Criteria esta septiembre 2020 a las 7 de la mañana y reporta preferencias presidenciales espontáneas. A ver. Joaquín Lavín y Daniel Jadue, 18 y 17% respectivamente. Evelyn Matthei se vuelve a instalar como tercera en esta encuesta con 8%. Lavín sube 3 puntos, Jadue sube 1 y Matthei mantiene su preferencia. Y en la agenda Criteria de septiembre, la aprobación del presidente Piñera sube significativamente, pasando de un... Es que dice agenda, así se llama la encuesta, agenda Criteria de septiembre 2020. Claro. Sube de un 15 a un 22%, la desaprobación retrocede 9 puntos y queda solo en 1000%. Así que hay un chiste que tenía, pero no funciona. 70% funciona. De desaprobación. Bueno, ¿no? Pero hubo un esfuerzo, hubo un esfuerzo. Oye, al menos hoy yo un esfuerzo. ¿Eh? Se junta a las 11 de la mañana Pablo Salaquet, candidato a alcalde de Vitacura. Con la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y el secretario general de ese partido, que se llama Felipe Salaverry, y básicamente la conversación va a girar en torno a si el I tiene que ser más agudo o más bajo para la futura campaña. ¿Pero tú decís I o algo que inventaron? No. ¿Cómo es? La primera parte de la reunión ya la sabemos de qué se va a tratar. La Cámara de Diputados a las 10 de la mañana revisa, entre otras iniciativas, en tabla el proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública. Por fin, 30 años tarde. Muy bien. Seguimos entonces, Marcelo. La Comisión de Acusación Constitucional a Jaime Mañalich de la Cámara de Diputados a las 10 y media sesiona para recibir al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Cristian Viera, ex ministro del Tribunal Constitucional Robles, y la profesora de Derecho Constanza Juve. Acusación. Nos deberían citar a nosotros, que ya estamos hechos unos campeones, ya sabemos todo de la Constitución y todas esas cosas. A las 11:30, Briones va a hablar del presupuesto. Y les cuento una cosa, estamos incluidos. Nosotros. Una vez más. Bueno, y de presupuesto sí que sabemos. De presupuesto y hoy día es Adelita Rabanales, integrante de la Corte Suprema a las 12. Pero cómo va a estar, qué chingona. Adelita se fuera con otro. Adelita Rabanales al tribunal. No, fantástico. No, yo le cantaría al llegar al tribunal, Adelita, qué linda que estás. Adelita, qué linda se ve la mano. Adelita. Adelita. Adelita, qué linda que estás. Bueno, no es esa canción. Déjame revisar la encuesta del día de hoy. Estuvimos hablando a propósito de la imposibilidad de llegar a acuerdo para primarias por parte de la oposición. A nadie le importa. 554 votos fueron los que se pronunciaron. ¿A qué se debió esta imposibilidad? El 5,4% dice que son muy distintos los integrantes de la oposición. El 10% dice que fueron maniobras de los ex Concerta. El 19,5% dice que fue la intolerancia del Frente Amplio. Y el 65% una mezcla de todas esas anteriores. Ya, ganan todas las anteriores. Oye, los viernes deberíamos hacer una encuesta más relajada. Ya, pirulera. Pirulera, como dice aquí. Y oye, no sé, se me ocurre así como temas muy banales. Por ejemplo, mañana. ¿Con qué prefieres el arroz? ¿Con huevo? ¿Tomate? ¿Quién es el mejor arroz de? Así puede ser. Acaba de perder otro quiebre. Pero Marcelo, eres Jetta, te dije que no lo mencionaras. Si lo mencionas. Pero como ayer ganó todo el rato mientras yo estaba. Pero no lo dijiste al aire. No, pero me quedé callado. Te quedaste. Es que era para tener la noticia a último minuto. Oye, me llevan una hora que. Ventaja iguales. Bueno.